7 calle. G-Record es la marca, me embalo puro rap para llevarlo a la comarca. Mide tus palabras, cuida tu sonrisa. Seguir hablando mal puede brindarte una paliza. De Corongo, tierra muerta, una mirada alerta. CRR va en tu 100 dejándote la boca abierta. La calle me adapté, mis socios me respaldan. Esta noche las morenas no se duermen, solo bailan. Andan en busca de ayuda, nadie acude. Retorno del infinito, tu grupito lo sacude. Se vive algo alarmante, la ciudad no lo esperaban. Tienen flow, tienen tema, pero aún no se comparan. Se producen con la ropa que más les luce, pero suplen las de tienda, el Cirone la reduce al toque. No le compramos ni a los longi ni a los jotes. Voy en un manejo rápido con 10 cuentas y todo el choque. Te devuelven hasta el combate, voy subiendo como el humo, voy pegando como un bate. Voy pasando por encima de tu selva explorador, por el desierto de tu mente voy pasando mi tractor. Voy tranquilo y calmado, nada más pura pa' salir. Yo me preocupo de mis cosas, tú preocupado del vestir. Y te van pa' la autocata con su look, digo más fashion. Conocieron de esta cosa leyendo la Gijón Nation. Mira, no hay ni 100 ciudades que se parezcan a esta. Tiene fama de ser flight y la gente más violeta. Somos el centro de Chile y somos pura población. Más famoso que la chucha fue antes por el carbón. Mira, nada de eso queda y caminamos sin futuro. Hace más frío que la cresta y pa' Michoacán está oscuro. Lo que dicen, lo que hablan, lo que hablo. El diablo no se espera lo que tengo en el vocablo. Telas fuertes y maduras dejan quemaduras en las frases del papel de esta cruda literatura. Se trabaja en lo que sea, se defiende y se pelea. Los soldados bajo efecto no van tirándose la wea. Mi corazón es del subcielo, estamos firmes con el suelo. Varios años la aerolínea que ya comenzó los vuelos. Las esquinas de mi pobla son las pistas de despegue. Llegué sonando mis canciones hasta que las viejas te aleguen. Jueguen la moleta y cuando por no te pregunten, ustedes niñas solo nieguen. El hip hop está conmigo, mato MCs enemigos. Mis rimas asesinas, experiencias en guerrillas. Coronel es la ciudad, de MC de mierda. Espero que cuando vengas, tu nene no te pierdas. Me conecto con el rap de los MCs brutales. Baja clase en el retorno, con historias reales. Rap de manantiales, poetas sin iguales. ¿Hay alguien por aquí que escuche españoles? No lo creo, no, ja. Esto es Coronel, el rap de baja clase acompañado por el cartel. Aquí no se habla mierda, se dice la que es. Ya son 10 años machacando juguetes. Carvajales, póntete si me ves en Coronel. Te lanzaré una bomba, eres mierda tu cuartel. Camino por la calle bien seguro que esta es mía. No me para ni tu mafia ni la maldita policía. Hoy tengo compañía y recorre la marca. ¿A quién chucha representa y a quién chucha le importa? Estamos en tu cara y lo que ven ya no lo creen. En las zonas de tu tímpano hacemos un retorno. Rap en el contorno, asumo lo que es mío, lo que tengo y recibí, aunque con nada me conformo. Este corazón partido seguirá siendo sonámbulo. Más allá del bio bio tenemos el ángulo en forma de triángulo. Acá no crecen rosas, ganamos el respeto en estas calles peligrosas. Sobre pétalos y espinas, la historia no termina. Baja clase 2006, con la mierda más fina, la que nadie se lima. Entre vasos y entre versos, se nota mi autoestima cada vez que te converso.